Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Emisoras Latinas ha trasladado sus micrófonos al Valle del Cedrón, junto a las murallas orientales de la antigua Jerusalén. Nos explicaba Jesucristo que sus contemporáneos creían que aquí se celebraría el juicio final. Y parece que muchos lo siguen creyendo, Raquel. Mira cuántos sepulcros. Sí, realmente es increíble. Seguro se entierran aquí para estar en primera fila cuando llegue la hora. El juicio final. Le cuento, realizamos una encuesta callejera con esta única pregunta. ¿Qué haría usted si hoy sonaran las trompetas del juicio final? Escuche las respuestas, Jesucristo. Yo pagué el diezmo y ayuné 3 veces por mes. Estoy lista para cuando Dios quiera. Yo confesé a Cristo. Y San Pablo dice, quien confiese al Señor será salvo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! La verdad es que yo no estoy preparada para ese juicio. Desde hace 40 años no piso una iglesia. Alabao, caballero, si yo oigo esa trompeta, yo me cago. ¿Yo? No creo tener problemas, porque guardo 10 indulgencias plenarias. Ni un día dejé de leer la Biblia, ¿eh? Y como me dicen que hay lugar para 144.000, yo confío en que me den la visa de entrada. En esta ocasión, Emisoras Latinas hizo un esfuerzo especial y nuestros corresponsales obtuvieron también respuestas en países no cristianos. ¿Y qué dijeron en esos países? Bueno, los musulmanes hablaron de sus peregrinaciones a la Meca. Ajá. Los judíos del sábado y de la comida kosher. Kosher. Ajá. Los hindúes cantándole a Vishnu. Vishnu. Los budistas, no se pronunciaron. Los más tranquilos, los chinos. Los chinos. Dicen que el siglo XXI será de ellos y que el mundo no se acabará tan pronto. ¿Tienen razón los chinos? ¿Qué dice usted, Jesucristo? ¿Cuándo será el juicio final? Realmente yo no sé. ¿Cómo? ¿Usted no sabe cuándo? Bueno, no sabemos el día ni la hora. ¿Es top secret? ¿Es información confidencial y no la quiere compartir con nuestra audiencia? Mis paisanos no conocían eso que tú dijiste. ¿Encuestas? Eso. Pero la gente también se preguntaba cuándo sería el final. ¿Y usted qué les dijo? Lo mismo que te digo ahora, que no sabemos el día. Ah, pero hay que estar preparados. Yo no dije cuándo iríamos a juicio, pero sí lo que nos preguntará el juez en ese tribunal. ¿Nos podría adelantar algo del contenido del interrogatorio? Sí, cómo no. Ese día, en ese juicio, Dios nos preguntará si dimos de comer a quien tenía hambre, si dimos de beber a quien tenía sed, si vestimos al desnudo, si acompañamos al triste. Dios querrá saber dónde estuvo nuestro tesoro, si el dinero nos importó más que la gente, si ante el dinero nos postramos como si fuera un Dios. Ese día nos examinarán sobre el amor. Pero ni una pregunta sobre sacrificios, oraciones, cultos, peregrinaciones, promesas, diezmos, dogmas. Nada de eso contará ese día. ¿Y todo lo que se hizo en el nombre de Yahvé, de Cristo, de Jehová, de Alá, de Vishnu, de Shiva, de todos los dioses? Nada de eso contará. Ese día, el nombre de Dios será justicia. ¿Y después del juicio, será entonces cuando se acabe el mundo? ¿Sonará entonces la séptima trompeta, la última, la del Apocalipsis? A cada día le basta lo suyo, Raquel. Mejor tocamos mañana esa trompeta. Pues espere para mañana, el fin del mundo. Desde el Valle del Cedrón, junto a las murallas de Jerusalén, Raquel Pérez, Emisoras Latinas. Otro Dios es posible.